contigo no entiendo tanto daño. Vivimos tantos momentos unidos que se han olvidado. Nunca pensé vivir esto contigo. Eres mala, mala, mala. Te adueñaste de mi vida y de mi ser.